moments pass with only stop-framed attachments. Lost within the chaos walls, walls sing a new song of silence. Bodies flail like blood spraying from a misshapen tourniquet. Cadavers drop like 10 flight stairs. And women shrill with pitches so high, it only resonates within. Pues en efecto, la edición de hoy de Intangible 23 va a servir para descubrir la música de Joseph Dugan, un saxofonista y compositor estadounidense que desarrolla su actividad entre las ciudades de Waterford y Detroit, ambas en el estado de Michigan. No suele dar demasiados conciertos, pero sí que tiene una apretada agenda de grabaciones, registrando sobre todo sesiones de música improvisada en lo que dan en llamar las Dugan Building Sessions, las sesiones en el edificio Dugan. Y luego tuvo un par de bandas. Esta era Sunshine Cadavers, algo así como los cadáveres de la luz del sol. Una formación en la que también estaban el bajista Thomas Hilliker y el teclista Christopher Smith. Por las filas de los Sunshine Cadavers también pasaron los baterías Jake Ernst y John Knope. Esta banda estuvo en activo entre 2005 y 2010. En la segunda mitad de ese año, 2010, sacaron en primer lugar un tema instrumental suelto y luego este EP, el Solipsista, del que hemos extraído la canción When Bodies Rise, cuando los cuerpos se elevan. Y eso es todo lo que podemos escuchar de los Sunshine Cadavers en su página de Bandcamp. Hacían una mezcla bastante original entre jazz y rock progresivo, con la voz del propio Dugan destacando en canciones como esta. Pero el espíritu de los Sunshine Cadavers sigue vivo, en cierto modo, en esas sesiones de música improvisada que Joseph Dugan ha ido grabando y colgando poco a poco en internet, porque los integrantes de la anterior banda también participan en estas sesiones. Por ejemplo, en la número 95 colaboraba el percusionista Jake Ernst. Y de ahí vamos a extraer el siguiente y breve tema, Broccoli Pit. Thank you. Este sería un primer ejemplo de lo que podemos encontrar en las Dugan Building Sessions, sesiones de música improvisada auspiciadas por el saxofonista Joseph Dugan, nuestro protagonista de hoy aquí en Intangible 23. Joseph Dugan empezó a registrar estas sesiones en octubre de 2010 y se supone que ya ha llegado a grabar unas 200, aunque en Bandcamp ha colgado una selección con 17 hasta la fecha de esos encuentros de músicos amigos que se juntan para improvisar y hacer este tipo de piezas como la que hemos escuchado, Broccoli Pete, de la sesión número 95, la cual llevó el mismo título, Broccoli Pete, y que se publicó el 30 de diciembre de 2012. Ahora escuchamos otra improvisación, está algo más larga, se titula I paint walls, not pictures. Yo pinto paredes, no cuadros, y está sacada del número 100 de las Dugan Building Sessions. Thank you.

Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta era la improvisación I Paint Walls, Not Pictures, del número 100 de las Dugan Building Sessions. Esas sesiones en el edificio Dugan de la ciudad de Waterford se graban en un sótano donde Joseph Dugan tiene montado un estudio. Y bueno, aquí notamos esa espontaneidad de estas improvisaciones. Al principio se escucha a los músicos hablando, después poco a poco van surgiendo los sonidos. Hay momentos en los que la música casi se disuelve, pero después cobra fuerza de nuevo. Todo esto es un proceso de búsqueda en el que lo importante es el trayecto más que el destino, pero un proceso en el que yo creo que el oyente no queda excluido frente a lo que puede ocurrir a lo mejor en otros estilos de improvisación jazzística más hermética. Siempre es interesante escuchar estas Dugan Building Sessions. Y en este volumen número 100 de las sesiones intervenían, además del propio Joseph Dugan, los integrantes de los Sunshine Cadavers, Jake Ernst y Thomas Hilliker, además de Gordy Gillette, Nathan Smith y Andrea Godosian. Quédate con ese último nombre, Andrea Godosian, porque va a ser importante más adelante en el programa de hoy. Y escuchamos ahora un tercer ejemplo de lo que podemos encontrar en el catálogo de las Dugan Building Sessions, que se han ido publicando no en orden cronológico, aunque nosotros sí estamos siguiendo los números en la numeración que le ha dado Joseph Dugan. Quiero decir que empezamos con la sesión número 95, esta era la 100, pero la 95 se publicó el 30 de diciembre de 2012 y la 100 el 9 de enero de ese mismo año. Ahora toca escuchar la improvisación You Just Keep Walking Away, Sigues Alejándote Caminando, de la sesión número 121. Thank you. Esta sesión número 121, comandada por el saxofonista Joseph Dugan y grabada en ese sótano en la ciudad de Waterford, cercana a Detroit, pues ya digo que esta sesión se registró el 19 de abril de 2012 y se publicó unos pocos meses después, en agosto. A los participantes habituales en estas sesiones se sumó esta vez Alex Slutov y hemos escuchado la improvisación You Just Keep Walking Away, lo que decíamos antes del anterior tema, un poco más largo, I Paint Walls, Not Pictures, creo que se aplica aquí también. Y ya es hora de presentar el otro proyecto principal de Joseph Dugan. Se trata del dúo Are Friends. Eso significa literalmente son amigos. Y esos amigos son Joseph Dugan y la percusionista Andrea Godosian, que ya decíamos antes que suele tomar parte en las Dugan Building Sessions. No necesitamos describir demasiado la música de Our Friends. Mejor escuchemos nuestra canción favorita de este dúo y después seguimos comentando. Se titula Paths. Thank you. honor, bound to one another, bound to one another. Sister, brother, soul, son, daughter, bound to one another, bound to one another. We're not perfect people, but we love each other. El primer EP de Our Friends se grabó con bastante rapidez. El grupo surgió el 1 de mayo del año pasado. Todo empezó con un ejercicio informal de escribir canciones y luego Andrea Godosian y Joseph Dugan decidieron pues seguir adelante y grabar este disco de corta duración. En cuestión de días, Andrea dejó preparadas sus partes ya grabadas antes de irse a la India a continuar con su aprendizaje musical. Y ya después Joseph Dugan dio los últimos retoques. Y el resultado es el EP Love Chunk, algo así como cacho o pedazo de amor. Un interesante trabajo que se ubica en la intersección entre el folk, la música indie y el jazz, con ese toque especial que le dan los instrumentos de percusión que toca Andrea. Eso es, digamos, una herencia de las Dugan Building Sessions, que también tenían ese mismo sonido en algunas ocasiones. Y entonces de este EP nos hemos quedado con nuestra canción preferida, Paths, K caminos, que habla del amor a la familia. En principio, sin demasiada ironía, empieza la canción diciendo: la gente siempre me dice que deje este lugar, que me escape, pero me gusta estar aquí y mi familia está aquí también. Y termina diciendo: no somos gente perfecta, pero nos queremos. En fin, ese es el mensaje de esta canción del dúo Our Friends. Un último detalle al respecto: este EP es el único trabajo que nosotros sepamos en el que está implicado Joseph Zeuhan y que se encuentra bajo copyright. El resto de las Zeuhan Building Sessions, así como los discos del grupo Sunshine Cadavers, todo eso se encuentra bajo licencia Creative Commons y por eso entra en el ámbito de este programa. Pero bueno, no podíamos dejar fuera esta preciosa canción del proyecto Our Friends. Y para ir terminando en estos últimos 15 minutos de programa, retomamos la faceta de improvisación que Joseph Zeuhan desarrolla a través de las Zeuhan Building Sessions, con el tema Time Haha del álbum Aras Theme. Thank you. A veces se echa en falta algo más de información sobre estas sesiones de música improvisada para saber, por ejemplo, quién toca el violín en este tema Time Jaja del álbum Ara's Theme, el tema de Ara. Es lo último que ha aparecido en la página de las Tugan Building Sessions allá por el mes de septiembre. Para ir terminando, podemos comentar que Joseph Tugan, junto a estos músicos, está colaborando en la banda sonora de la película independiente This Film Hates You, que se supone se estrenará este año y está dirigida por Anthony Kilburn. Bueno, pues ahora escuchamos una vez más a los Sunshine Cadavers con una canción que nos encanta ya desde el propio título, I'm So Goth, I Shit Bats. Pulled out his lazy boy and pulled a bow. Lay back, got ready to enjoy the show. But the Demon. I'm so ghost, I shit bats. Soy tan gótico que cago vampiros o murciélagos, con perdón. Bueno, ese era el título de esta canción de los Sunshine Cadavers, que cerraba el EP de 2010, El Solipsista, de esta banda liderada por Joseph Dugan. Entonces hemos dedicado esta edición de Intangible 23 a este saxofonista estadounidense. Por un lado, tuvo este grupo, los Sunshine Cadavers, entre 2005 y 2010. Luego se ha dedicado a grabar música improvisada en esas Dugan Building Sessions, de las que hemos escuchado varios ejemplos. Y también tiene el dúo Our Friends junto a la percusionista Andrea Godosian. Eso ha sido todo en esta edición de hoy de Intangible 23. Espero que haya resultado interesante y ya sabes que nos puedes seguir en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Ya nos despedimos, por tanto, hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. We'll be right back.